Cuéntame lo de las tablas. Es un cuento para niños, no para una mujercita como tú. En Siarismen. Lo sé. Aquí. Pero quiero oír. Con Edfis. Las paulas viven entre intercambiando los ojos. Ideas. No se las ven. Esto es. Pero algunas veces. Sin miedo a nada. Si estás completamente quieto. Gijón puse la conexión, sí. Ya. ¿Sabes dónde se oculta? Ya. Pero. Edfis, Aris a mi lado. Nunca sabes. ¿A qué paula te he sobrevivido a lluvias de flechas. Gané el pulso al tiempo y así cerré mis brechas. Soy un pistis atrapado en la pecera del gobierno. Aquí el agua es ardiente como las llamas del infierno. Estos titiriteros jamás te echarán un cable. La codicia los convierte en un parásito insaciable. Divagamos sin escudo, alejándonos del odio. No tenemos miedo a nada, somos leyenda en este folio. Políticos descienden en mi imaginario tobogán. Ladrones desintegran lava de mi volcán. Me asomo diariamente a ventanas de la tristeza. Niños mueren fugazmente tras chocar con la pobreza. Camino con pies de plomo en esta den life. Sepultemos los problemas atacando su raíz. Tropiezos ajenos no induzan mi haber. Siembro mis caminos en busca del placer. Tengo una sobri de 6 años a la que solo he visto en fotos. Que mi hermana no me hable, me suda todo el escroto. Si te aferras a un triste pasado mueres un poco cada día. Levanta la cabeza y fusila tu melancolía. Bebo sabiduría, subo peldaño a peldaño. Cuando es preciso me independizo del rebaño. Mi ansiedad gastronómica me ayudará a comerme el mundo. Ilegalidades en la sombra, con mis versos las alumbro. Siempre se hará el herido, el presunto culpable. Las leyes en España me parecen lamentables. Sin miedo a nada en esta elipse. Alza tus brazos, esto es un eclipse. Pégame, insultame, me das igual. Edfis y Aris te joderán al final. Sin miedo a nada en esta elipse. Alza tus brazos, esto es un eclipse. Desde las altas esferas no dejáis al personal. Edfis y Aris serán vuestro silencio sepulcral. Sin miedo a nada, ni a la muerte ni a tus puñaladas. Queda poco para afrontar vuestra derrota. Guarda tu navaja y a tus amigos deja de hacerles la pelota. Hoy afronto con cojones cada día de mi vida. El día que coincida saldrá a darla la bebida. Mientras tanto soy un homicida, un tío con talento que su futuro ralentiza. Harto de drogarme para poder aliviarme. No tengo ofertas, pero a alguien veo rastrearme. Quien pueda acojonarme. Actualmente he hecho mi sangre vertida en un recipiente. No soy un delincuente ni tengo antecedentes. En mi fortaleza se encuentra la destreza. Escucha esto, pon tus manos juntas y reza. Escucha esto, pon tus manos juntas y reza. Sin miedo a nada en esta elipse. Alza tus brazos, esto es un eclipse. Desde las altas esferas manejáis al personal. Edfis y Aris serán vuestro silencio sepulcral. Sin miedo a nada en esta elipse. Alza tus brazos, esto es un eclipse. Pégame, insultame, me das igual. Edfis y Aris te joderán al final.